episodio 106 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el infatigable Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y tú? También, gracias. No sé si es infatigable, si es cierto. Ah, no. ¿No te gusta presumir de que duermes 3 horas al día todos los días? Ah, sí, aguanto más que muchos, pero eso creo que no es lo mismo que infatigable. Ah, ok. ¿Pero eso te va a llevar a la tumba tempranamente o piensas poder mantener ese ritmo a lo largo de tu existencia y llegar a, no sé, los 100 años? Pues si gente con estilos de vida más porque lo lograban. Eventualmente, cuando ya seas abuelito, te va a costar menos dormir poco. Ahí lo vas a hacer naturalmente. ¿Ves? El tiempo me seguirá rindiendo. Claro. Así que vivirás más todavía. 100 años con más tiempo despierto, por lo menos. Eso sería bueno. Al menos eso creo. Ok. Bueno, pero cuando ya estés en los últimos días de tu existencia y solamente quieres que termine luego, los días se te van a hacer interminables. Es la ventaja de tener algunos hobbies que te ayuda el ser sedentario. Ah, puede ser. O sea, mientras tengas que leer, que escribir y demás, realmente no creo que haya problema con eso. Ok. O grabar podcast. También. Claro. Ahí vamos a divagar más continuamente, aunque no creo que te pueda acompañar hasta los 100 años. Yo creo que voy a morir bastante antes. Tomando en cuenta tu forma de hacer berrinches constantemente, puede ser. Sí, me va a dar un aneurisma antes que un ataque al corazón. Es probable. Sufrirás agotamiento cerebral antes que físico. Ok, Beto, ¿qué hiciste esta semana y vas a participar este año en La Mole? O sea, perdón, ¿en esta edición de marzo de La Mole, de las dos que se hacen al año? ¿Qué hice esta semana? Pues fue semana tareada, pero hay cosas que no vale la pena ni trabajar, ni comentarlas. Fue una semana aburrida y más o menos pesada, pero ya llegó a su fin. Y de La Mole, sí, efectivamente. Eso es lo importante, que se acabó. Sí, eso es lo mejor de ella. Lo mejor de la semana fue que se acabó. Y pues para La Mole en marzo, sí, volveré a estar una vez más como intérprete. Si no me fallan las cuentas, será mi octava edición. Así le dices tú, pero si no me equivoco, será mi octava edición como intérprete, a menos que me fallen las cuentas. Y en esa ocasión voy a estar con Graham Nolan. Ok. ¿Y qué te parece eso? Me agrada bastante. Es un artista que me gusta bastante su trabajo. No es de una de las mejores épocas de Batman, pero me parece que había algunas historias entretenidas en aquel entonces. Y hay algunos otros trabajos suyos que me agradan bastante, sobre todo lo que he hecho en los últimos años por cuenta propia. Hay algunas cositas por ahí que me gustan bastante, incluida su tira cómica actual. Ok, y bueno, ¿qué actividades tienes programadas? ¿Solamente vas a tener que seguir a Graham Nolan o vas a tener que hacer algo más allá? Esa es mi asignación primaria. En el caso de que tenga alguna conferencia o entrevista, pues es asistir con él para acompañarlo, pero básicamente será solamente eso. Ok. Bueno, dile de mi parte que no sé cómo estará catalogado en los anales de Batman, pero los cómics con Chuck Dixon donde combatía piratas en la... ¿cómo se llama esto? Como en la zona de yates de Gotham, me parecían entretenidos. En la Marina de Gotham. En la Marina de Gotham, sí. Es ridículo, pero entretenido. Los cómics de Chuck Dixon suelen ser así. No, muchas veces parecen no tener sentido ni lógica, pero son muy entretenidos. Y de hecho, lo que comentaba de cosas que he hecho en años recientes... No parecen tener o no lo tienen. Directamente. A veces. No sé si llegaste a ver una miniserie que publicó hace un par de años con IDW, Joe Frankenstein. No realmente. A mí me queda la impresión de que más bien era un proyecto de Nolan y que reclutó los servicios de Dixon para que lo asistiera un poquito con el lado de los diálogos, sobre todo. Es una... Bueno, de hecho lo va a comentar más al rato en nuestra sección de recomendaciones, pero creo que en esa categoría de divertido, aunque no debes esforzarte en tratar de hallarle mucho sentido. Pero okay. Así es Chuck Dixon. Un amigo decía que los cómics de Chuck Dixon tenías que describirlos como Kung Fu Dixon. Se enfocaba a la acción y a divertirte sin pensar demasiado en qué había alrededor. Y creo que es una descripción que encaja con mucho de su trabajo. Digo, podrías describir así, por ejemplo, mucha de su etapa en Nightwing, por ejemplo, era un cómic de acción. Entonces, creo que tiene cierto sentido. Sí. Ok, Beto, ¿qué noticias tenemos esta semana? Bueno, después de esta pausa de 15 días debido a mi semana fuera de Santiago. Pero Santiago, ¿dónde andabas? En Buenos Aires. ¿Y qué andabas haciendo por allá, tan lejos? Andaba visitando el Museo de La Plata, La Boca, ¿qué más? San Telmo, cosas por el estilo, turisteando. Lo bueno es que no regresaste hablando con acento argentino. Nah. No, que no te gusta, no se te pegan los acentos, o a qué viene diciendo no. No creo que se le pegue a nadie el acento por, no sé, 5 días en Buenos Aires. Ah, te sorprendería, por acá conocemos a alguien que visitó Buenos Aires, creo que por 2 meses, hace como 6 años, y sigue hablando como argentino. Ah, sí. Sí. Ok. Cla claro que el acento va, viene, a veces parece de una región, a veces de otra, pero en fin. Lo bueno es que no es tu caso. No se te pegó. Ok. Bueno, Bueno, cuéntame, pasando decía, ¿qué noticia ¿qué hay? noticias? Pues, considerando que tenemos de 2 semanas, solo decía algunas cosas por ahí comentar. Y creo que lo primero, porque fue quizás de lo que más llamó la atención, sería el anuncio de los cómics que compondrán la línea de DC una vez que se lance este nuevo evento de Rebirth. No, no sé si hayas tenido oportunidad de ver la lista. Sí, la vi. ¿Te parece si le damos una repasada? Ok, es medio. Bueno, hagámoslo mejor y después O sea, comentamos. en general, o sea, ¿te parece que contamos que por bloques? Ok, dale. Empezamos en junio, que se van a hacer una serie de especiales. Imagino que serán one shots, no habrá más después de eso, que son, todos llevan como subtítulo Rebirth, son dedicados a Aquaman, Batman, Flash, Green Arrow, Green Lanterns, Superman, Titans y Wonder Woman. Todos ellos serán lanzados en junio, que sería básicamente con lo que relanzará DC toda su línea. Ok. ¿Y a esos especiales lo van a seguir las nuevas series regulares que van a ser publicadas en forma quincenal? Que son las nuevas series de Aquaman, Batman, The Flash, Green Arrow, Green Lanterns, Superman, Wonder Woman, que son exactamente los mismos títulos salvo de Titans. Y se renumeran las series de Action Comics y Detective Comics. Con lo cual probablemente el año 2017 vamos a tener el número 1000 de Action Comics. No, no. No, el Sí. 2018 tal vez. Y Detective Comics un poquito después, porque van a reiniciar su numeración clásica con los números 957 y 934 respectivamente. Sí, siendo quincenales, estamos hablando de, son 43 números, 21 meses, pues sí, estamos hablando de un par de años, así es de que por ahí de principio de 2018 sería el Action Comics y aproximadamente un año después, poco menos de un año después, el de Detective Comics, que me imagino que esa es la única razón para regresar a la numeración clásica. Sí, claro, bueno, es lo que todos lamentábamos, cómo iban a cancelar esa numeración estando tan cerca del número 1000. Y bueno, sabemos que esto lo ha hecho Marvel, lo ha hecho DC, es un viejo truco. Yo por eso propongo que si la Covacha se, que si la revista Comicase se relanza, tengamos una numeración doble. Lanzarlo con número uno para mantener el número continuo en otra parte. Eso siempre funciona. Vende números uno. No Yo falla. tengo la idea de que debiéramos hacer como decía Sergio Aragonés y publicar solo números 1 o hacerlo un poquito más interesante y para que no se confunda la gente, publicar solo de estos números que, de aniversario. Tener el número, el episodio 1, 25, 50, 75, 100, 150, 200 de Comic Verso. Así vamos a aumentar nuestra numeración antes y la gente va a pensar que llevamos más tiempo haciendo el podcast, aunque ya llevamos bastante. Eso también podría ser. O con cada especial decir edición de aniversario y buscar que cumpla años, cualquier cosa. Claro. Podríamos Bueno, revisar efemérides y dedicársela a lo más raro que encontremos dentro de las efemérides de la semana cada episodio del podcast. No sé, Seguramente. tenemos estas ideas geniales, vamos a ver si alguna vez las utilizamos. Sí, hay tantas estrategias que podríamos seguir. Pero en fin, volviendo a estrategias que son cuestionables, Sí, retomamos revisemos la a los lista verdaderos de... genios del marketing. Retomamos la lista de DC. Para el mes de julio se lanzarán otros especiales con el subtítulo de Rebirth, dedicados a Batgirl and the Birds of Prey, Hal Jordan and the Green Lantern Corps, The Hellblazer, Justice League, Nightwing, Red Hood and the Outlaws, como ediciones especiales. Ok, ya eso lo van a seguir las revistas ya regulares de Hal Jordan and the Green Lantern Corps, número 1, Justice League y Nightwing. Todas estas series van a ser quincenales y luego series mensuales van a ser Batgirl and the Birds of Prey, The Hellblazer, Red Hood and the Outlaws, The Superman, eso me llama la atención, y Titans. De Superman me llaman la atención dos cosas. ¿Cuál? Uno que diga D. Que se escriba como Spider-Man. Y otra que tenga ese guión intermedio. Ah, y otra cosa, no se dice corpse. ¿Cómo se dice? Core. No, pues, porque es una palabra que viene del francés. Ok. Sí, si lo mencionas como corpse, parece que estás hablando del cadáver y eso ya lo vimos hace mucho. Corpses. Bueno, Jordan, acabo con ellos. Sí, sí que ahí me llama la atención un poquito con lo de Green Lantern, el hecho de que estén en plurales. Una de las series que están en junio es Green Lanterns y esta otra es Hal Jordan and Green Lantern Corps, así es de que hay algo curioso, parece que están atacando a ya no nos interesa que sean individuales, lo que podría tal vez indicar cuál es su plan para el cine. Sí, y bueno, aquí también hay un giro bastante importante respecto de lo que venían haciendo con Green Lantern, que evidentemente no resultó. O sea, les tomó 4 años deshacer lo que había hecho Geoff Johns con la serie. No estoy hablando en términos de calidad, sino en términos de popularidad. Que se redujera el número, creo que llegaron a ser 8 series regulares de Green Lantern, lo cual es muchísimo para Green Lantern. Y se rebajaran dramáticamente. Y la última vuelta de tuerca que le dieron al personaje, que fue esto de volver a algo que ya han hecho varias veces, que se transforme en el único, Linterna Verde, etc. No funcionó, porque aquí vemos que está volviendo al concepto, ni siquiera original, pero uno de los más populares de la serie. Sí, vamos, sabíamos que lo único que estaba vendiendo bien antes de que lanzaran Nuevos 52 eran Batman y Green Lantern, y se notó en la forma en la que empezaron a crear series y spin-offs y demás, porque querían aprovechar las ventas de esas líneas, pero con el tiempo se empezó a dar un desgaste, sobre todo con Green Lantern. En el caso de Batman pudieron sostenerlo y aparentemente lo seguirán haciendo, tal vez no al mismo nivel, pero sí vemos que hay bastante series dentro de lo que podríamos llamar como el Bativerso. Bueno, ya pasando a la parte final de la lista, que son los lanzamientos de otoño, es decir, no está especificada ninguna fecha de cuándo aparecerán estas series. Tenemos como especiales Batman Beyond, Blue Beetle, Cyborg, Deathstroke, Earth 2, Suicide Squad, Supergirl, Teen Titans y Trinity. Ok, y a eso lo van a seguir las series regulares de Cyborg, Deathstroke, Harley Quinn, Justice League, América. Me confunde que no sea Off America, pero bueno. Suicide Squad número 1. Todas estas series van a aparecer en forma quincenal. Y las series mensuales van a ser Batman Beyond, Blue Beetle, Earth 2, Gotham Academy Next Semester, Supergirl, Superwoman, Super Sons, Teen Titans y Trinity. A ver, del listado, ¿qué te parece si revisamos algunos títulos que hasta el momento solo tenemos nombres, nada más? Sí, no sabemos quién escribe, quién dibuja, quién edita, quién está a cargo de las cosas. Hay nombres que se han barajado que van a estar involucrados con estas series. Hay artistas y escritores que en redes sociales se han mostrado frustrados porque todavía no pueden decir qué es lo que están haciendo. Y por ahí me parece que fue Dan Didio el que confirmó que todos los anuncios de equipos creativos y fechas oficiales de lanzamiento se darán en una conferencia hasta el día 27 de marzo. Así es de que en estamos C2 grabando C2. Esto. Exactamente, estamos grabando esto el domingo 28 de febrero, así es de que estamos a un mes de que se hagan los anuncios, tenemos un mes para especular libremente con qué va a pasar. Entonces, ¿quieres empezar a especular? Ok, pero mira, más que especular sobre quiénes van a ser los equipos creativos, que realmente no creo que varíe tanto más allá de un juego de sillas musicales, me llama la atención las periodicidades de publicación de algunas series. Por ejemplo, dentro del primer listado me llama la atención que Aquaman haya sido elegido como una de las series quincenales. Supongo que van a contar con el espaldarazo que le pueda dar al personaje su cameo en la película de Batman y Superman. No estoy seguro si va a aparecer ahí o si están esperando que aparezca en la película de la Liga de la Justicia exclusivamente, pero ese puede ser el espaldarazo que lo sostenga. Ya sabemos que Green Arrow tiene una serie de televisión, Green Lanterns, aquí si no el protagonista no es Hal Jordan, también me llama la atención que sea quincenal. Wonder Woman es otro personaje que históricamente ha vendido en cantidades medias o bajas, entonces que sea una de las series quincenales también es llamativo. No así Action Comics y Detective, que son series que siempre han vendido no tan bien, pero bien. Luego, en julio, Nightwing es una de las series que es elegida como quincenal. Tiendo a pensar que va a ser una continuación de Grayson, o tal vez el regreso del personaje a o sea, regreso de Dick Grayson al rol de Nightwing. Podría ser otro de los Robin que asuma el manto, no lo sabemos todavía. Pero la lógica indica que tendría que ser Dick Grayson. En ese sentido, también es llamativo que lo elijan para ser uno de los personajes con serie quincenal. Creo que lo podría sostener al personaje porque ha tenido, la serie Grayson ha tenido buena aclamación crítica y Nightwing se ha mantenido en publicación constante desde su lanzamiento en los años 90, entonces 20 años con distintas series pero con publicación continua indican que hay una buena cantidad de fans del personaje que apoyan una nueva serie. Y bueno, ya dentro del resto de las series, no, lo que nos llamaba la atención de Superman, que no sabemos por dónde viene eso, se me ocurre que podría ser del mismo equipo creativo que tiene algo así como, ¿cómo se llama? We Are Robin o tal vez Lee Bermejo tenga algo que ver con esto, que tienen como enfoques un tanto divergentes de lo clásico con el personaje, que puede ser interesante. Y bueno, insisten aquí con Red Hood and the Outlaws, que supongo que hay gente que le gusta, yo no sé. ¿Qué De te hecho, pareció a a mí ti? de los títulos quincenales, los que más la atención son los del otoño. Cyborg, Deathstroke. Entonces, de Harley Quinn y Suicide Squad, asumo que están esperando que la película les dé un empujón en popularidad y lo pueda mantener en un principio. Cyborg lo están metiendo con calzador en Justice League, pero Deathstroke, ¿de veras creen que aguanta para una serie quincenal? Sí, Deathstroke es una serie que le ha ido mal siempre. Sí, Le ni siquiera fue. Rob Liefeld la pudo salvar. Rob Liefeld no la pudo salvar. Pero, a ver, cuando en la época de mayor popularidad del personaje, cuando se lanzó la serie regular, fue. No sé de hecho si fue la época de mayor popularidad, pero cuando se decide lanzar la serie, que fue a principios de los años 90. La serie de los Teen Titans gozaba de popularidad al punto que surgió la serie de Teen Titans, que no duró mucho tiempo. Existía una historia que se llamaba Titans Hunt, o la cacería de los titanes, que publicó 5 en España, que fue, a mí como lector me gustó, pero a la vez fue muy compleja en la historia de los titanes porque se deshizo de todos los personajes clásicos. De una forma u otra, o sea, esa es la historia donde destruyen a Cyborg y después Cyborg pasó 10 años el personaje de una reconstrucción a otra hasta que decidieron ignorar todo lo que había pasado y simplemente devolverlo tal y como lo conocía la gente y rediseñarlo un poco. Pero el personaje se demoró 10 a 15 años en volver a estar en segunda línea dentro del universo DC. Y en esa época Deathstroke lanzó su serie escrita por Mark Wolfman, que duró creo que 50 números, hasta mediados de los 90, y por alguna razón, producto del impacto que tuvo el personaje en Identity Crisis, en DC decidieron hacerse fans del personaje y lo transformaron en un villano comodín que puede ser tan malo o tan arbitrariamente lo que sea, que le sirve para lo que ellos quieran, o sea. Un tema que tenía Deathstroke es que era un personaje, un mercenario con un código de honor y con ciertos intereses. Y tenía una lógica, pero cuando lo empezaron a utilizar Geoff Johns y otros escritores, el personaje se transformó en cualquier cosa. Cuando recién lanzaron la serie de Deathstroke en los nuevos 52, antes de que la llegue a salvar Rob Liefeld, la serie de hecho era bastante buena. No recuerdo ahora quién la escribía. El dibujo creo que era de Joe Bennett, con tintas de Art Ebert. Y era bastante interesante. Recuerdo una pelea por ahí por el número 5 o 6, donde lanzan un submarino y cosas por el estilo. Y la serie estaba bien construida. No sé lo que habrá hecho Tony Daniel con el personaje, pero es claramente un personaje que no ha sido capaz de sostener una serie, más allá de la calidad de los autores que hayan puesto. Entonces, como dices tú, que la lancen como una serie quincenal junto a Cyborg, no tiene mucho sentido. Creo que lo de Suicide Squad se sostiene por el tema de la película. Lo de Harley Quinn se sostiene porque las series de Harley Quinn han sido muy exitosas desde que se han lanzado en el último tiempo. Entonces, Desde que han tenido múltiples portadas variantes. pero de todas maneras, el trabajo que ha hecho Amanda Conner con Jimmy Palmiotti ha sido exitoso en términos de ventas, más allá de las portadas variantes. Sí, es un personaje que se puso de moda. Empezaron con la idea de buscar protagonistas femeninos, se encontraron con uno sobre el que podían colgar esperanzas de ventas altas y lo han sabido explotar. Pero el resto sí llama un poquito la atención. Suicide Squad dependerá del empujón de la película, pero aún así no creo que dé para aguantar mucho esa periodicidad. Respecto al resto de las series, había quien decía que este Riverdale iba a regresar algunas series a su estatus clásico. Hay casos en los que es obvio que no es. Viendo la primera oleada de series, sobre todo las quincenales, pues descubrimos que es todo lo que sería el core de la Liga de la Justicia, ¿no? Aquaman, Batman, Flash, Green Arrow, Green Lantern, Superman, Wonder Woman, Action Comics, Detective Comics, todo es. Y pues bueno, mucho se había especulado sobre si esto de Riverdale era una forma de regresar al estado que tenía el universo DC previo al lanzamiento de los nuevos 52. Me parece que ese no será el caso. El hecho de que Cyborg vaya a tener una serie regular, pues eso implica que se le seguirá manteniendo como parte de la liga. Sabemos que así va a estar en la película. A Esteban le va a doler esto, pero no hay rastros de que vaya a regresar el detective marciano en alguna forma dentro de este grupo principal de héroes. Y pues lo que ya habíamos comentado, ¿no? Esto de Superman, así con esta nueva ortografía del nombre y el artículo que acompaña al título, además de esta pluralidad que estará visible en los títulos de Green Lantern. Entonces, creo que hay cosas interesantonas. Ya se había anunciado que Scott Snyder dejaba a Batman para irse a Detective, seguramente pensando en que siendo su escritor más exitoso, pues era el encargado de preparar el camino rumbo al número 1000 de la serie, aun si este está todavía prende 3 años en el futuro. De por ahí de las noticias también que habían salido, que no habíamos comentado, Tom King firmó una exclusividad con DC. Mencionamos hace un rato que se cancela Grayson, tenemos una nueva serie de Nightwing. A mí esto me suena el darle un contrato de exclusividad cuando se cancela la serie que lo lanzó a la fama. Y a mí no me sorprendería que Tom King se convierta en el nuevo escritor de Batman y que esta exclusividad sea precisamente para amarrar a un autor importante en uno de sus títulos importantes. Sí, y estaría bueno de hecho que Tom King sea el escritor de Batman. Creo que sería una buena decisión de parte de DC. No me extrañaría que tenga más de una serie tampoco, que tenga, por ejemplo, a su cargo Batman y Nightwing, lo cual también facilitaría los crossovers. Es algo que habitualmente ocurre en Batman. Pasó, por ejemplo, en la época en que Chuck Dixon escribía Nightwing y creo que era Detective, ¿no? Y Birds of Prey, que facilitaba el tema de, no necesariamente crossover, pero sí que los personajes aparecieran en una y otra serie de una forma más armónica. Sí, pues fue cuando cultivó la relación entre Barbara Gordon y Dick Grayson, fue aprovechando que le escribían ambas series. No necesariamente había crossovers, pero había apariciones constantes de uno en el título del otro. Entonces, si no sería extraño que se buscara hacer algo así. Llama la atención que pese a que no aparentemente no había resultado muy bien esto de llevarse a Constantine. A Constantine al universo DC regular, pues haya una nueva serie que sea The Hellblazer. Ahora también ya con un artículo acompañándolo, es regresar al título clásico, pero dentro del universo regular, no lo devuelven a Vértigo, entonces habrá que ver qué hacen por ahí. Pero pues sí, no podemos especular más allá de qué van a hacer con esto hasta que no sepamos quién los va a escribir, quién los va a dibujar o cuál es la intención detrás de estos lanzamientos. Mira, creo que han utilizado una especie de economía de ideas porque partieron con Constantine, luego lanzaron Constantine de Hellblazer y ahora de Hellblazer. Así que no ha costado mucho hacer la transición. Tener a Snyder en Detective Comics ahora que va a ser quincenal es algo que me llama la atención. Generalmente Snyder no escribe muchas series, así que no sé qué significará en términos de su agenda el hecho de estar comprometido con una serie que aparece en forma quincenal, lo cual seguramente obligará a que al regreso de Greg Capullo tenga que turnarse con uno o más artistas en esta serie para darle algún tipo de continuidad visual. En ese momento, Snyder tiene unos meses de ventaja para empezar a trabajar historias, pero pues a fin de cuentas la parte lenta de la producción de un cómic es el arte, así es de que sí habrá que ver qué van a hacer con esas series quincenales, porque de entrada todas las series quincenales van a tener que tener equipos rotativos, ya sea que se alternen un número y un número o vayan trabajando por arcos, pero hay muy pocos artistas en el medio que sean capaces de hacer dos series al mes, que sería el equivalente a estar trabajando en un título quincenal. Entonces, eso es otra de las cosas que habrá que estar pendientes una vez que se den los anuncios. Estoy sacando la cuenta a cuántos números equivalen esta, o sea, perdón, a cuántas series regulares equivale esto con las publicaciones quincenales. Son 17 quincenales y 32 y, no, perdón, y 15 mensuales. O sea que serían equivalente a 34 más 15, 49 series. Ok. Quería ver que no fuesen 52. Sí, fue lo primero que yo chequé cuando apareció el listado. Porque de hecho esperaron a que apareciera el número 52 de las series para cancelar la línea y relanzarla, lo cual me genera ganas de viajar a Estados Unidos a estrangular a Dan DiDio, porque esto es una. Es estúpido. Realmente, ¿qué sentido tiene darle tanta relevancia a ese número? No tiene ninguna importancia. En fin. Pero sonaba bonito que todo tuviera que ver con lo mismo. Sí, pero es que no tiene que ver con lo mismo. Lo único que tiene que ver es que de alguna manera meten el 52 por alguna parte. Si no tiene ningún tipo de columna vertebral el concepto. Yo solo quiero saber si habrá, si nos va a dar la razón de que nunca hubo una línea editorial clara, que no había un plan, porque si Pandora no tiene que ver con esto, solamente me van a dar la razón de que estaban improvisando. ¿Te cabe alguna duda? ¿Quién era Pandora? No sé, había una mujer misteriosa que apareció desde el principio de los nuevos 52 y todo el mundo decía que era la clave para saber cómo funcionaba este nuevo universo. Y después creo que lo fueron dejando en el olvido hasta que estaban esperando que a todo el mundo se le olvidara que alguna vez lo habían puesto por ahí. Sí, creo que era la hermana de alguien. No era la hermana de la hija de Darkseid que metieron en una historia. En fin, ya se me No lo olvidó. sé. A mí me hartaron demasiado pronto como para haber tratado de seguir esas subhistorias escritas por subnormales. Ok, pero no les digas así. Simplemente no saben qué hacer porque no tienen una dirección clara. Es culpa de ese ridículo triunvirato que está en la cabeza de todo. Bueno, de hecho creo que son cuatro las personas responsables, ¿verdad? Yo cuento a Dan DiDio y Jim Lee, no sé a quiénes estás contando tú, a Bob Harras y a. ¿Cómo se llama la? Ah, Jones. ok, Geoff Johns, sí. Sí, ellos son los cuatro que yo creo que podríamos A poner mí lo como que me personas. irrita es que, por ejemplo, digan, vamos a lanzar esto, entonces les vamos a dar un video a los fans para que confíen en nosotros y ponen a Geoff Johns. ¿Por qué hacen eso? A mí no me da confianza. No sé si ustedes son de los fans que No, cuando no, no, muestran el nombre pero Geoff Johns dicen, ah, sí, esto me inspira confianza, lo voy a comprar al tiro. nota la estrategia. Vamos a hacer que la entrevista la haga Kevin Smith y la haga muy emocionado para que los fans se emocionen con nosotros. No sé si ustedes son de las personas que cuando escuchan Kevin Smith se emocionan de buena manera. No, yo no. Ok, yo tampoco. Me cae bien, me divierte, pero No, no a puedes mí ya confiar ni lo uno ni lo otro. Pasé los 15 años y me dejó de gustar Kevin Smith. mí. No, bueno, a mí me sigue pareciendo alguien simpático, pero es evidente que hay cosas que hace por dinero y cuando se trata de ese, es evidente que todo lo hace por dinero. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a otras noticias? Nos pueden mandar sus comentarios, díganos qué les parece este listado, si hay alguna serie que les interesa. No digan Batman, por favor, porque sabemos que Batman lo vamos a comprar igual, pero yo creo que una vez que aparezcan los listados de equipos creativos, vamos a tener una idea más clara de qué esperar. Yo lo único, lo que a mí me gustaría como yo lector es que haya independencia en estas series, pero es algo que claramente a DC ni a Marvel le interesa porque mientras más interrelacionadas estén las series, más amarra las ventas de una con otra, pero bueno, vamos a ver qué se anuncia. Sí, habrá que esperar esos equipos creativos para ver realmente qué cosas resultan interesantes. Digo, ya el solo hecho de tener títulos, por mucho que uno pueda tener personajes favoritos, ya no es garantía de nada. No hay forma de hacerse esperanzas o crearse expectativas de algo ya solo con el título. Entonces, pues ya estaremos comentando eso pues dentro de un mes, cuando una vez pasado el C2E2 podamos comentar exactamente quién se va a hacer cargo de qué y hacernos una idea más de qué es lo que pretenden. Yo espero que ninguna serie esté escrita por Dan DiDio con arte de Keith Giffen. Espero. Aunque me haya gustado o Mac. Porque esos proyectos de vanidad como que ya no vienen. Espero. Me gustaría saber quién va a ser Blue Beetle, por ejemplo. Eso me genera algún grado de. No sé cómo decirlo. Curiosidad. Porque tiendo a pensar que va a ser probablemente Ted Kord. Pero no sé, Jaime Reyes también era un personaje que me gustaba. Sí, tal vez lo que hicieron con Blue Beetle, que fue el asesinato a manos de Maxwell Lord, es lo que me gustaría borrar. No necesariamente que el personaje esté muerto, pero sí la. No sé, el escupitajo en la cara de todos los fans de la Justice League de Keith Giffen y de Matisse. Y. Bueno, Earth 2 Básicamente, supongo que va a continuar con la Justice Society. o sea que lo que tú quieres es que revelen que Maxwell Lord era un Skrull. Algo así, un no sé, o bueno, en este caso tendría que ser un Durlaniano, ojalá dominado por un dominador, pero sí, algo por el estilo. ¿Qué hacen los dominadores? ¿Ah? ¿Qué hacen los dominadores? Dominan. Eso no lo esperaba. Okay. O no sé, ya que están de moda ahora con la ¿cómo se llamaba? Uy, se me olvidó. Los del sistema Vega. La red de araña. No tengo idea de qué estás hablando. Ah, no importa. Los Omega Men, la red de araña. Son otras razas extraterrestres que también aparecieron en Invasión. Está los Gordanianos, creo que eran uno, etcétera. Ya no me acuerdo bien. Gildispan podría ser el artífice de todo esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no resucitar esos cangrejos? Que nadan entre medio del metano. Porque eso suena muy a Silver Age, fuera de que Geoff Johns encuentre la forma de convertirlos en sanguinarios asesinos que desmiembran a sus víctimas, no va a pasar. De alguna forma sí. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que con esos grandes dientes que tienen los dominadores se coman la mano de alguien y eso lo escriba Geoff Johns. Pero se lo van a comer, no se lo van a comer, lo van a masticar y lo van a escupir. Si no, no es suficientemente grotesco. Algo así. ¿Qué te parece si cambiamos de tema para que nuestros auditores no nos reclamen que nos dedicamos demasiado a DC? Okay, ¿qué otra noticia tienes por ahí? A ver, ¿qué otra noticia puede ser? Anunciaron, o mejor dicho, apareció la primera imagen de Guardians of the Galaxy Volumen 2. ¿Te refieres al teaser que puso con donde se ven las siluetas del elenco? Sí, y también anunciaron que se va a integrar un actor de Sons of Anarchy a la película. Supongo que probablemente en algún rol de algún villano o algo por el estilo. Probablemente, de hecho, también ya se confirmó que efectivamente va a aparecer Kurt Russell como el padre de Star-Lord. Y por ahí en alguna entrevista, James Gunn se encargó de desmentir que se trate de Jason. Así es de que todo apunta a que Kurt Russell sí va a ser el padre de Star-Lord, pero no va a ser Jason. Entonces, habrá que ver qué es lo que van a hacer con la historia. Se anunciaron Jason, también otras ¿qué Jason? adiciones. Jason es el padre de Star-Lord, de Peter Quill. Ah, ok. Se escribe J apóstrofe son, Jason. Ah, el Kree. ¿Ese? Ya. Exactamente. Pero ya dijo que no va a ser él, que ese personaje no existe en el universo cinematográfico Marvel, entonces no puede ser él. Ok. Aparte de que se confirmó que estará con Russell, otros de los actores que se suman al elenco es las actrices Pom Klementieff y Elizabeth Debicki, y además de Chris Sullivan. De ellos, la única que ya tiene un papel confirmado públicamente es Pom Klementieff, quien va a ser Mantis, que no ve que esta chica ya aparece en la versión americana de Old Boy. Tiene unos rasgos semejantes, entonces me parece que físicamente sí es el casting que se podría esperar para Mantis. La otra chica es esta chica rubia de cabello corto que aparece en The Man from U.N.C.L.E. Y yo viendo las fotos Ah, no me puedo está dejar de dando una pensar. referencia a una película que no vi. Es la única parte donde la he visto, entonces no te podía dar otra. Pero Versión si entras a... de Great Gatsby y Everest. No he visto ninguna de las dos. Yo tampoco. Así es. Pero viendo las fotos de la chica, lo único que puedo pensar es que ella va a ser Moondragon. No sé. A ver si es cierto en ese caso, pero... Pues la película se empezó a filmar hace un par de semanas y el estreno está programado para el 5 de mayo de 2017. Okay. 5 de mayo. ¿Y cuándo va a aparecer? Uy, ¿cómo se llama? El de la gema en la frente. Adam Warlock. Pues vimos el capullo, el cocoon al final de la primera película, pero no ha habido confirmación de que vaya a aparecer, así es que no lo sabemos. Okay. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos, Alberto? Aparecieron por allá los primeros trailers, avances promocionales para la segunda temporada de Daredevil, que pues pinta para seguir con el tono del anterior. Ya hubo por ahí algunos mini comerciales con los personajes, similar a lo que fueron los motion posters que se usaron para la primera temporada. Aparentemente se mantiene el énfasis de tratar de vender a John Bernthal como el Punisher, lo cual tiene sentido ahora que se anunció que tendrá su propia serie también en Netflix. Entonces, pues es algo que era de esperarse, ¿no? No sé si ya viste alguno de estos avances de la segunda temporada. Sí, vi uno donde aparecía brevemente Rosario Dawson, protagonistamente Elektra, y brevemente también el Punisher. Protagonistamente, no sé si es una palabra, pero la usé igualmente. Yo más bien sería protagónicamente. Ah, ok. ¿Y qué te parece? Ah, tengo muchas expectativas de Daredevil porque la primera temporada me gustó mucho. Así que ese va a ser tal vez el problema que podría llegar a tener yo y otros espectadores con la serie, que es el hecho de las expectativas que nos hayamos generado debido a lo buena que fue la primera temporada. Así que eso. También va a estar el tema de, no sé, hay algunos detractores, pero a mí me gustó mucho el Kingpin en la primera temporada, entonces también va a haber ahí un tema de encontrar una contraparte de Daredevil que sea igualmente potente. Eso tal vez sea lo más complejo sin repetirse con el personaje y con Vincent D'Onofrio. Así que eso. Pero tengo una expectativa moderada de que va a ser una serie bastante interesante para ver. Sí, Todavía no vamos. termino de ver Jessica Jones, así que me quedé en el capítulo 8 y ya no me dieron ganas de verla más. No por mala, simplemente me saturó. Qué poco aguantas. Y bueno, el caso es que, pues, tomando en cuenta que a pesar de que hubo un cambio de showrunner, se mantiene básicamente el mismo elenco, el mismo equipo de escritores, pues habría que esperar que el tono y el nivel de calidad se mantenga, ¿no? Entonces, como mencionas, hay expectativas altas, pero pues creo que debiéramos esperar que mantenga un cierto nivel de calidad, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar su estreno, que curiosamente coincidirá con el estreno de Batman contra Superman, así es de que habrá que ver qué tal le va. Tendremos la oportunidad de tener un comparativo, qué tal le va a la taquilla de fin de semana del megaestreno de Warner, o si la gente de plano prefiere quedarse en casa, no salir al cine y aventarse maratones de Daredevil en Netflix. Mira, hubo gente que ni bien se liberó de Daredevil, vio la serie completa y al día siguiente, no, aquí el mismo día en la noche ya estaba publicando reseñas de la serie. Así que puede ser que afecte algo. No me parece sano en todo caso darse una maratón tan larga. En fin, lo que sí podría ganar Daredevil es que mientras la oscuridad es bienvenida con Daredevil, en Batman contra Superman, tal vez pueda llegar a ser un exceso. Lo que me lleva a lo que podría ser tal vez la siguiente noticia para comentar. Que alguna mente brillante en Warner salió a decir que la versión definitiva de Batman contra Superman será clasificación R, solo adultos, pero que estará disponible solamente cuando salga la película en Blu-ray. Porque claro, no hay nada más lógico en este planeta que tener una película de Superman que no sea apta para niños. Por eso no lo van a hacer en el cine. Claro. Pero es una tontería. ¿En qué momento necesitas una versión para adultos de una película de Batman contra Superman? No sé, la escena donde Superman le corta una mano a Batman. O sea, ya vimos a Superman romperle el cuello a alguien y eso no meritó ser clasificación R. ¿Qué más van a hacer que haga Superman? ¿Qué vamos a ver en pantalla? Digo, ya que no tiene sentido que lo traten de hacer de una forma violenta, entonces al menos espero un desnudo de Gal Gadot si van a hacer una versión R, que aparentemente es la única otra justificación, o es violencia extrema o situaciones sexuales. Entonces, La tener violencia una. extrema no importa tanto como la insinuación sexual. Ya un poquito de sexo es mucho más grave que andar cortando cabeza. Sí, ya sabemos que siempre es mucho más grave que manifiestes tu afecto por alguien más de una forma física a que andes matando gente. Es de esas cuestiones extrañas en cuanto a cómo se valora lo que es apto para todo el público y lo que no. Sí, bueno, ¿te gustaría agregar algo más respecto a esto? Pues no, nada más eso que me parece que también es colgarse un poquito de la moda, que según todos los comentarios de lo bien que le está yendo a Deadpool en taquilla. Pese a haber tenido clasificación C, ya es la película más exitosa de toda la franquicia de X-Men en Fox en términos de recaudación, a pesar de haber descartado la asistencia de los adolescentes a las salas. Entonces me imagino que fue querer colgarse un poquito de eso, el decir, ay, miren, sí, somos bien edgy y estamos haciendo cosas que otros no se atreverían, pero como no queremos ofender gente, lo vamos a dejar para el Blu-ray. Me parece que es algo un poquito tonto. Digo, tomando en cuenta que había reacciones Pero por es acá que el cuando se. problema es que, por ejemplo, ya, Deadpool lo hace, pero Deadpool no lo hace porque sí, lo hace porque hay una convicción creativa de que la película funciona mejor de tal forma. Entonces se Por el tipo de explica de humor, esa forma. Claro, el tipo de es un humor humor calza. vulgar, es un humor vulgar y el personaje es inherentemente violento. Entonces, tiene sentido que hayas pensado en que querías hacer una película de clasificación C. Es como si fuera una película de lobo. Si haces una película de lobo y no le pones clasificación R, es evidente que no estás pensando en ser fiel a la esencia del personaje. Lobo sería algo muy similar a Deadpool en cuestión de tono. Pero Batman y Superman, ¿de verdad? ¿De verdad cree que Batman y Superman merecen una versión que no sea apta para niños y adolescentes? Creo que eso sí es algo un poquito ilógico, tonto, no tiene sentido. Y lo curioso es que pues a veces ahí los fans son extraños, ¿no? Mientras hubo peticiones de gente que estaba demandando que hubiera una versión de Deadpool que fuera apta para todo público para poder llevar niños y adolescentes al cine. Por acá hubo una amenaza antes del estreno de que la película iba a llegar con 4 minutos menos, que aquí pasó con Kingsman. Kingsman traía una escena censurada, fue hasta un par de meses después que se reveló que le habían cortado una escena, que hubo un reestreno durante un par de semanas para mostrar la película en su versión original. Y existía el rumor de que iban a hacer lo mismo con Deadpool, que le iban a quitar una escena, porque acá la película fue NC-17, que no es tan restrictiva como el R en los Estados Unidos. Entonces acá sí la podían ver a adolescentes, era para mayores de 15 años. Y empezó todo un movimiento de gente que decía que le iba a boicotear, que si no venía completo no le iban a ver en el cine y no sé qué tanto más. Entonces quisiera ver un poquito de congruencia de esos fans que lo dijeran, no voy a ver Batman y Superman en el cine porque no me van a dar la versión completa que me quieren vender en Blu-ray. Digo, si se van a poner los moños con unas, que se pongan los moños con todas. Pero, a ver, mira, hay varias cosas que no entiendo. Una, a lo que iba con el tema de Deadpool es que hay una convicción creativa que lleva a que la película sea diseñada de esta forma, con clasificación R. Batman y Superman sabemos que Warner no quiere por ningún motivo que sea clasificación R. A lo más va a querer que sea PG-13. Ojalá fuese PG-7, pero PG-13. O PG, como le dicen, no sé. Sí, DC, o sea, perdón, Warner ahora está anunciando que va a haber una versión clase R. Es como tratar de ver, a lo mejor es la violencia lo que atrae a la gente, de que gente va a ver Deadpool porque es violento. Y sí, lo va a ver porque es violento, pero también porque lo hace de una forma que es de humor negro, o sea, tiene una coherencia estilística, algo que acá no se alcanza porque si una película es, no sé, PG-13 y después es versión R, Es como las películas de Tarantino. es como es. Sabes que es violenta, pero es una violencia tan exagerada, ridícula y en tu cara que no la puedes tomar en serio. Sí, pero es el tema es Warner, o sea, ¿de qué manera hay una misma línea creativa entre una película que puede ser PG-13 o R? ¿Y por qué anunciar que va a haber una versión R? ¿Para qué hacer escenas R de una película que tú no quieres que sea R, que quieres que sea PG-13? ¿Las agregaron después? ¿Qué pasó? O sea, o van a llevar una parte de la película a CGI, van a agregar más sangre, etcétera, no entiendo. Realmente, porque si tú como productor de Batman Superman, de repente tienes que meterte a la sala de edición para cortar escenas porque te diste cuenta que quedó demasiado violenta y no quieres que pase tal clasificación, ¿en qué parte hiciste tu pega de analizar el guión, analizar o estar presente en la filmación para que esas cosas no pasaran? Porque realmente nunca debió ser tu objetivo que la película rozara esa clasificación. No es lo que quieres, no es lo que, no es para lo que se prestan los personajes, no es lo que debiera ser la historia, en fin. Ya vamos a ver cómo es la historia en definitiva. Tal vez sí la hayan hecho suficientemente oscura como para que amerite una clasificación R y luego hayan tenido que bajar el tono para caer dentro de la clasificación PG-13. Pero todas esas cosas son preguntas que me vienen a la cabeza y que no sé, tienen que ver con las razones por las cuales los estrenos de Warner no han sido exitosos en términos de cómics de superhéroes. El no entender el material con el que estás trabajando. Es Porque lo que hemos mencionado antes, han dejado que todas las decisiones las tomen contadores, ejecutivos, mercadólogos, que no tienen idea de lo que están haciendo y todo lo hacen a base de focus groups. y ni Y creo que siquiera incluso Focus cuando Group, ves... porque es una cosa así como, ah, bueno, y esto funciona acá, entonces hagamos eso. Y esto funciona acá, hagamos eso también. Y esto funciona acá, hagamos esto otro. Pero ninguna de esas otras películas dijeron, no sé. Como se dice acá en Chile, tirar de chincolajote, como tratar todas las ideas para que cuando un producto trata todas las ideas termina siendo nada. Es lo que acá se usa la frase, no es ni chicha ni limola, ni limonada. Yo veo Algo que hay un... no es ni una película violenta, ni una película de acción. Cuando trata de abarcar todo, termina siendo nada. Yo mencionaba los focus groups, a lo mejor no tanto focus groups, pero están muy atentos a las reacciones que tiene cada cosa que hacen y te puedes dar cuenta con la tendencia que se fue dando con los avances de Batman contra Superman. Empezaron los avances y te enfocabas mucho a la destrucción de Metrópolis, al papel de Superman, a cómo lo ibas a tratar de vender como villano, y todo el mundo comentaba de lo bien que se veía Batman, de lo padre que se veía el Batimóvil, y de lo bien que se iba a ver. Venía la secuencia de Pesadilla y todo el mundo seguía hablando de lo bien que se veía Batman y de cómo iba a estar. Todo el mundo está hablando de que qué bien se veía Batman. El último avance es casi exclusivamente Batman. La gente quería ver Batman, empezaron a poner más Batman. Entonces, es algo que no deja llamar la atención. No tienen un verdadero plan de qué es lo que van a hacer. Digo, ahora lo comentaron así como noticia jocosa, que hubo una enorme cantidad de escenas reescritas en el set. Y lo comentaban de manera jocosa porque aparentemente las escenas fueron reescritas por Ben Affleck, enfundado en el traje de Batman. Entonces tenías a Batman reescribiendo las escenas de la película en el set de filmación. Siempre que una película está reescribiendo en el set de filmación, pueden ser malas noticias. Digo, es algo normal, a veces tienen que hacer ajustes, cambiar algunos detallitos. Pero cuando estás hablando de que tenías a tu actor protagónico encargado de estar haciendo reescritura de algunas escenas en el mismo set de filmación, siempre es una mala noticia. Sí, de partida tu actor protagónico no debiera tener tanto control de la película, Bueno, pienso pero yo. aquí es algo que yo comenté en su momento, Porque pero creo que además vale la te pena. genera el siguiente problema. Tienes toda la gente en el set trabaja para el director, pero resulta que hay otra persona que puede estar actuando en una escena y reescribiéndola para volverla a actuar. Entonces, ¿quién es el jefe? ¿Es Ben Affleck o es Zack Snyder? Bueno, cuando se hizo el anuncio del casting, recordás que yo dije, ok, tenemos a Nolan como productor, tenemos a Zack Snyder como director y a Ben Affleck como protagonista. ¿Y saben qué? Solamente uno de los tres es el mejor. Uno de esos tres es un buen director, los otros dos no, y el que es el director está del lado equivocado de la cámara. Ahora ya sabemos que va a tener control del otro lado, no importa quién esté dando las órdenes, en teoría. Y la otra, yo lo comenté en su momento, Ben Affleck había comentado hace cosa de año y medio, algo así, que no volvería a actuar en películas a menos que dirigiera él mismo. Entonces, ¿cómo es que lo convences poco tiempo después de eso de que acepte un papel protagónico en una película que no va a dirigir él? Porque seguramente su contrato tiene una cláusula que al participar él aquí le garantizaba que él va a ser el responsable de relanzar la franquicia de Batman como director y protagonista de la misma. Entonces, esto es parte de lo mismo. Ya le entregaron las llaves del coche y es, úsalas. Y lo bueno dentro de todo esto es que Zack Snyder es un pésimo director. Entonces, si el actor que está del otro lado es el que va a tomar las decisiones, creo que el producto puede ser mejor. Yo soy de idea de que, lo he dicho una y otra vez, Ben Affleck va a ser el mejor Batman que hayamos visto en la pantalla. Y esto no es garantía que la película vaya a ser buena. Ahora otra cosa, acabo de decir, cuando tu actor protagónico está reescribiendo en el set las escenas, son malas noticias. En este caso, cuando tienes un guión del que desconfiábamos mucho, puede que no sean tan malas noticias. No importa qué más esté haciendo esta persona, es un mejor guionista que los que escribieron el guión original. Entonces, creo que la película va a ser entretenida, no me atrevería a decir que va a ser buena porque creo que no trabajaron de la forma correcta, pero si de esto sale que podamos tener un buen Batman de manos de Ben Affleck, pues ya será ganancia. No sé, creo que podría seguir hablando de todas las dudas que me genera la película, pero habrá que esperar y verla nomás. Pero ninguna de estos antecedentes dan confianza. Son el tipo de cosas que uno normalmente escucha de las películas que no son buenas. No de las películas que terminan siendo buenas. Son raros los casos donde hay tantas manos metidas en que algo termina siendo bueno. Ocurre eventualmente, pero no siempre es así, o la mayor parte de las veces no es así. Así que, bueno, eso es lo que a mí por lo menos me genera mucha desconfianza. Y debería, pero pues en fin, ya veremos qué resulta de eso. Pero para dejar otra vez de lado el tema de Warner, que no nos pasa un poquito como el papel de Al Pacino en El Padrino, ¿verdad? Sí, Cada vez que pensé que queremos estaba salir, afuera nos detrás de un arrastran de carro. regreso. Sí. Bueno, otra cosa que hablábamos de lo de Netflix y mencionábamos lo de la serie de Punisher y que Jon Bernthal parece estar bastante compenetrado con el personaje. Esta semana se anunció finalmente el elenco, bueno, no el elenco, por lo menos el protagonista para la serie de Iron Fist, ya poniendo punto final a las especulaciones de que probablemente no iba a haber serie o que a lo mejor iba a ser una película en lugar de una serie y demás. Ya hay actor, ya hay un showrunner a cargo. Ya teníamos una actriz secundaria, entonces, pues, parece que ahora sí ya podemos hablar oficialmente de que estará en marcha la serie de Iron Fist que tantas dudas había generado recientemente. No sé si viste el anuncio del actor. Sí, lo vi y lo olvidé. Se trata de Finn Jones, a quien probablemente mucha Mucho gente no gusto. ubique, quienes lo ubiquen será porque han visto la serie de Game of Thrones. En Game of Thrones él interpretaba al personaje de Ser Loras Tyrell, el Caballero de las Flores. Es una cosa que me parece que físicamente, pues sí tiene la juntilla para pensar que sea un buen Iron Fist. Fuera de eso, por ahí los Juggans más dedicados tal vez lo ubiquen porque apareció en un par de episodios de las aventuras de Sarah Jane. Y fuera de eso, tiene por ahí apariciones en programas de televisión, en papeles secundarios y demás. Entonces, eso es un actor relativamente novato, es alguien joven con poca experiencia, pero pues habrá que ver qué tal le va en esta interpretación de Daniel Rand, que aparte fue un anuncio que causó polémica y hubo por ahí discusiones en muchas partes, ¿no? No sé si tocó verlo por aquella cuestión de la inclusión de minorías de la que tanto se queja la gente, sobre todo ahora que hoy sé que se lleva a cabo la entrada de los Oscars, sabemos que había toda una campaña ahí de que se hablaba de racismo, de lo blanco que tiende a ser Hollywood en cuestiones de casting y demás, y había gente que pensaba que Daniel Rand tendría que haber sido un actor asiático o asiático-americano. No sé si te tocó ver algo de eso o qué te parece ese tema. No, no lo vi. Tal vez si el personaje fuese eso, podría ser, pero realmente justamente la... La gracia de Iron Fist es que se trata de un americano que pasa por una experiencia de lo típico de la película Kung Fu, de Kung Fu de los 70, versión estadounidense. Así que tiene la esencia del personaje es que no sea asiático, justamente. Entonces, no sé si es el personaje con el cual hacer eso. Tal vez tendría más sentido en vez de tratar de cambiar a Danny Rand a hacer una película de Chanqui. Pero ese es otro cuento. No, no sé, sí creo que no estaba que fuera un americano o alguien blanco para jugar con esta idea del forastero, porque incluso ahí hay otra cosa. Si lo ves como que dicen, tendría que haber sido un personaje asiático, pues es una declaración exactamente igual de racista. No todos los asiáticos son iguales. Podrías tener un coreano, un vietnamita, un japonés en China, igual sería tratado como un outsider, lo verían como un forastero, como un entrometido y funcionaría del mismo Mira, modo. podrían haber contratado a un actor coreano que hiciera de un estadounidense de Hawái para que interpretara a Iron Fist. No, es que la idea es jugar con la idea de que es un junior millonario venido de una ciudad que va a dar a una cultura diferente y termina por convertirse en el campeón de una mítica ciudad a la que después decide no defender. Entonces era un poquito jugar con esta idea de lo ser que viene de fuera y es lo que ellos llaman la apropiación cultural. Pero podría haber funcionado del mismo modo, por ejemplo, si en vez de ser un americano fuese el hijo de un millonario de Hong Kong. Funciona del mismo modo. La cosa es que me parece que a veces le dan demasiado peso a la idea de, ay, es que es racista, que no hay asiáticos. Y a fin de cuentas, el personaje del cómic es blanco, es rubio, tiene un nombre occidental, pues no me molesta que lo hayan hecho de esa manera. Me parece que si hubieran puesto a alguien de otra minoría, ya fuese alguien de alguna nacionalidad asiática, o incluso alguien de raza negra o un latino, el personaje hubiera funcionado del mismo modo. Entonces creo que la cosa es que a veces le dan demasiada importancia al tema y como mencionas, si lo quieren hacer eso, pues tendría mucho más sentido hacer algo con Shang-Chi, que es un personaje chino y no meterse en demasiados problemas. Entonces habrá que ver, me imagino que ahora lo que esto va a provocar es que va a haber un poquito más de escrutinio de cierta parte de la audiencia a de qué forma se trata el tema de verlo como un americano en esta situación de apropiación cultural que mencionaba. Sí, bueno, es que también hay un tema con el que uno no está tan familiarizado, que tiene que ver con todas las luchas del racismo en Estados Unidos, que acá uno, no sé, lo ve un poco disminuido, aunque hay otros tipos de racismo o clasismo en Chile, por ejemplo. Pero en fin, no es una discusión que sea tan patente en la sociedad chilena y tal vez uno asume ciertas cosas de una manera. No sé, poco analítica, pero tampoco creo que sea el camino el ir revisando todos los conceptos antiguos de una manera tan intrusiva. O sea, como dice por ahí, tal vez sea mejor crear otro personaje. Bueno, no sé, en definitiva tiene que ver con cómo lo presentemos. Y al fin, también hubo este problema cuando decidieron cambiar la raza de algunos personajes de los Fantastic Four y en ese momento nosotros tampoco le vimos tanto problema, pero creo que también hay una diferencia entre cambiarle la raza a un personaje de un equipo y mantener la esencia del equipo versus cambiar al personaje que es el protagonista. Eso ya es más complejo. Lo de Fantastic Four no, finalmente no funcionó, pero no tuvo nada que ver con que contrataron a un actor negro para hacer de Human Torch. Tuvo que ver con que la película era mala. Así que en definitiva, no hay una receta única, pero a veces se vuelve un tanto agotador la forma en la que hay una insistencia por lo políticamente correcto que raya en lo excesivo. Sí, a eso es lo que me refiero cuando digo que a veces le dan demasiada importancia al tema, pero como bien mencionas, es algo que se da mucho en los Estados Unidos, precisamente porque allá los temas de racismo sí es algo bastante fuerte y delicado. Y nosotros en una cultura diferente, que aparte es una cultura surgida del mestizaje, todo Hispanoamérica, pues no, tal vez no le damos el mismo peso. Pero en el caso de la serie de Iron Fist, pues también ya sería también al extremo, porque sabemos que el otro personaje que ya sabemos que va a aparecer, que es el de Jenny Hogarth, en los cómics era un hombre. Entonces ya lo convertiste de un hombre a una mujer, entonces ibas a convertir ahora a un hombre rubio en alguien de de ascendencia asiática, pues si hubiese sido ya un poquito estar jugando demasiado con la idea de cuotas y tratar de quedar bien con todo el mundo. Entonces, pues habrá que esperar a ver cómo tratan la serie y a partir de eso criticar si fue una buena decisión o una mala. A mí por lo pronto no me molesta en lo más mínimo la elección del actor. Había quien decía que era una oportunidad desperdiciada, que tener un arte marcialista de Marvel y no haber puesto a un personaje asiático, porque ahí, si me preguntan eso, estoy más racista, porque es ya que era el estereotipo de que, ah, sabe artes marciales, ha de ser chino. Y sí, puede ser. Entonces, sí, creo que ahí siempre corres el riesgo de irte a uno de los dos extremos y eso nunca va a estar bien. Sí, yo traté de hacer un chiste con lo de los coreanos hawaianos. Y es porque me llamaba mucho la atención que en la serie Hawaii 5-0 pusieran puros actores coreanos a interpretar a personajes hawaianos nativos. Como si hubiese un gran parecido entre los coreanos y los polinésicos. Así que eso era solamente el chiste, lo explico para que terminar de echarlo Sí, bueno, creo que te estás peleando con tu micrófono. perdón. Sí, un poco. Se me estaba cayendo. Ok, Beto, Pues ¿qué? eso. Ah, yo tengo una noticia muy importante. La más importante de todas las noticias de esta semana. Déjame adivinar. Esto tiene que ver con una película de robots gigantes y monstruos. Sí. Pero no es Eres una película, transparente. es la mejor película de la historia, Alberto. Recuerda. Eres tan transparente. Sí, bueno, anunciaron finalmente que hay director para Pacific Rim 2. Se trata de Steven S. DeKnight, que fue showrunner de la primera temporada de Daredevil, además de muchos otros trabajos, entre los cuales está ser creador y productor ejecutivo de la serie Spartacus, y haber sido productor y escritor en varias series, por ejemplo, Buffy, Angel y Dollhouse, donde trabajó con desapareció de mí, Joss Whedon. Se te ha olvidado, Josué. No, de los nombres desaparecen de mi cabeza, siempre me pasa. Sé de qué, sé para dónde voy, pero por alguna razón el nombre desaparece de mi cabeza. En fin, sigue Guillermo del Toro como productor, no se ha anunciado fecha de estreno. Recordemos que originalmente se había planificado esta secuela para el año 2017, cosa que se ve extremadamente improbable. Ya con director a bordo, suponiendo que haya guión, podría haber una secuela para el 2018, pienso yo. Tal vez para fines del 2017, pero eso implicaría que se pongan a grabar muy luego. Así que, no sé, hay que esperar la siguiente noticia, que tal vez aclare el panorama de si hay un guión listo y aprobado. Imagino que Steven DeKnight lo va a querer revisar. No creo que simplemente grabe lo que le pasen. Y eso sería el debut como director de DeKnight, que ha dirigido en televisión, pero no en cine. Lo cual podría implicar un cambio bastante dramático para Pacific Rim 2. Recordemos que el estilo. La serie que está más, que se podría decir que es la más asociada al director Stephen S. DeKnight, porque él no era originalmente el showrunner de Daredevil, sino que iba a ser. Ayúdame, Alberto, ¿cómo se llama? Drogadar. Drew Goddard. Ahí hay un. Marvel tiene una fuerte injerencia sobre el producto final que se entrega. Entonces, Spartacus es una serie que es más propiamente estilo Stephen S. DeKnight, donde hay harto sexo, harta violencia, que en chileno se dice harta a mucho, por si alguien se Entonces, confunde. es para treparse al tren y que Pacific Rim 2 sea clasificación R. Claro, vamos a ver sexo de robots gigantes con monstruos, mientras les cortan la cabeza. Pero Esto implicaría, esto le daría usos completamente diferentes a esas gigantescas armas que cargan. creo que no debemos seguir por esta línea de conversación, Alberto. Tú empezaste. Sí, es cierto. Pero mi punto es que si tomamos el estilo cinematográfico de Espartaco como una señal que está fuertemente influenciado por lo que hizo Zack Snyder en 300, podría haber una fuerte diferencia entre el producto final de Pacific Rim 2 versus Pacific Rim 1. Yo imagino, no sé si será así, pero creo que Steven S. DeKnight tiene suficiente influencia como para elegir algún proyecto que le vaya a servir a él como vehículo de director antes que simplemente tratar de continuar algo que ya hizo Guillermo del Toro, lo que no es necesariamente malo, pero Me imagino que va a haber algún grado de diferencia que marque el estilo de director de The Knight versus. No, no en opuesto a, pero distinto de Guillermo del Toro. Que también nunca puedes descartar el hecho de que sea fan de la película y él se haya interesado en continuarla. Puede haber diferencias estilísticas y esto no necesariamente implica que vaya a buscar un tono diferente. Digo, a fin de cuentas, si no puedes atraer a alguien a una cosa, porque por ejemplo, podríamos decir que Breaking Bad no tiene absolutamente nada que ver con los X-Files, aunque haya sido el lugar de donde salió Vince Gilligan. Entonces, es en que no tiene tanto volumen de trabajo como que para que podamos decir es que lo que él hace es así. Entonces, también yo creo que habría que esperar hasta que se empiecen a hacer anuncios de qué es lo que van a hacer con la película, si es una secuela directa, si es otra historia en el mismo mundo o de qué se va a tratar, para ver exactamente qué tanta marca va a dejar The Knight en la franquicia. Y qué tanta injerencia tiene Guillermo del Toro en el rumbo que se le da. Sí, no queremos que sea las 50 sombras del Kaiju. No, o sea, no creo que vaya a tratar de hacer algo en el tono de Spartacus o de cosas de lo que hizo en Daredevil, pero pues sí, evidentemente tendrá que haber un cambio, pero esto no es necesariamente malo, insisto, habrá que esperar a ver que se anuncie cuál es el plan, qué es el tono que se busca, y ya entonces sí opinar sobre si fue una buena decisión o no. En una de esas no sabemos, igual él fue el que consiguió el financiamiento para mantener vivo el proyecto. En ese caso, no sé. Bueno, hay que ver qué pasa finalmente. Así es. Y estoy revisando y Steven S. Denay dirigió solo el último capítulo de Daredevil, el episodio 13. Okay. Escrito y dirigido por él. ¿Recuerdas en qué episodio fue esta secuencia muy elogiada de Daredevil donde va por el pasillo pegándole a varios? Es el segundo episodio. Ok. Phil Abraham. Dirigió el primero, el segundo y... Pero ahí en ese caso, más que dirección, creo que había que ver Ah, quién va. era el coreógrafo y quién era el director de fotografía, quienes fueron los responsables de montar esa escena. Y ahí yo diría que esas escenas no son tanto responsables del director, sino de coreógrafo y cinematógrafo, en el caso de televisión, director de fotografía, que son los que hacen el montaje. Sí, puede Es ser. como en el caso, por ejemplo, de Hijos del Hombre, que está toda esta secuencia, que es un plano secuencia larguísimo, cuando están atravesando las ruinas de la ciudad en medio de un bombardeo y una base, está filmado todo de corrido. Ahí el mérito era del director de fotografía y del camarógrafo. Entonces son cosas donde a veces se le da crédito al director, que no es que no tenga nada que ver, pero muchas veces el mérito, el resultado final no es completamente de él. Ok. Alberto, ¿qué otra noticia tenemos? No lo sé, pues había por ahí muchas notitas, pero no sé si hay algo más que quieras comentar o No, si ya nos no. excedimos. Creo que ya estamos rondando la hora de noticias y que ya estamos bien en cuanto a cantidad de contenido. La única noticia que me gustaría comentar un poco es que hizo noticia el remate de Amazing Fantasy número 15 con una graduación de 9,6 del sistema CGC por $1.100.000, lo que motivó a Comic Book Resources a publicar un listado de los 10 cómics con precios más altos que se han vendido, que se conoce el precio. Ah, yo sé cómo está esa lista. Action Comics número 1, Action Comics número 1, Action Comics número 1, Action Comics número 1, Detective Comics 27, Action Comics número 1, Action Comics número 1, Detective Comics 27 y Action Comics número 1. Y entre medio está Amazing Fantasy. Bueno, justamente para evitar que se apareciera solo Action Comics prácticamente, decidieron poner el número con el precio más alto respecto de una serie en particular. O sea, la venta más alta de Action Comics Es solo una en un lista lugar, de no poner los varias 10 veces Action Comics. números, los 10 números con el precio más alto, lo cual implica que únicamente se incluye el precio más alto en el que se ha vendido una copia de cualquier ejemplar. Entonces parte en el décimo lugar Incredible Hulk número 1 por $326.000. Es noveno lugar Captain America Comics número 1 con una graduación de 9,2 por $343.057. Octavo lugar Marvel Comics número 1, graduación 9 350 mil dólares. Séptimo lugar, Tales of Suspense, 39, la primera aparición de Iron Man con 375 mil dólares, graduación 9,6. Sexto lugar, Flash Comics número 1, CGC 9,6, 450 mil dólares. Primera aparición de Hawkman, de bueno, Flash. Y otros personajes, a ver, aquí está. Creo recordar que aparecía aquí también, ¿cómo se llamaba? Está retornado de la Silver Age, pero no estoy muy seguro. Quinto lugar, X-Men Comics, o sea, X-Men, perdón, número 1, graduación 9,8, casi perfecto, por 492.937 dólares. Cuarto lugar, Batman 1, graduación 9,2, 567.625 dólares. Tercer lugar, Detective Comics 27, graduación 8,0 por 1.075.000 dólares. Aquí es la graduación más baja que aparece en este listado, lo cual hace pensar que si aparece un Detective Comics 27, graduación 9,2, 9,5, probablemente va a superar a todos los anteriores. Amazing Fantasy número 15, graduación 9,6, 1.100.000 dólares. Y Action Comics, graduación 9,0 con 3.207.852 dólares. Y solo esperemos que no haya gente que esté pensando en empezar a invertir comprando múltiples copias de cómics actualmente, pensando que van a alcanzar los precios, porque no va a funcionar. Sí, podrían inventar una máquina del tiempo, viajar a 1938, comprar unas, no sé, cinco números de Action Comics número 1 e irlos vendiendo en el tiempo. No todos juntos, porque obviamente van a valer menos, pero cada cierto tiempo sacan uno. Y se quedan un año en el pasado, o viajan de nuevo y compran un par de números de Detective Comics. Y van así. Eso tendría un pequeño problema. ¿Cuál? Que si viajas al pasado, compras un cómic viejo, lo traes al presente, probablemente te van a acusar de que sea un ejemplar falso porque no va a tener rastros del paso del tiempo ni la liberación de ácido natural en el papel. Ah, pero Para llegar a... puedes viajar con una bolsita de estas herméticas plastificadas y guardarlo en algún lugar donde sabes que lo vas a encontrar en el presente y lo dejas ahí. Ni siquiera necesitas tanto, basta con que ubiques un banco que existe en el presente, que está en el pasado, contratas una caja de seguridad, lo metes en una bolsa normal para que el papel se haga amarillo, no una libre de ácido, y después vas y lo sacas. Ese es el plan. Ok, gracias Alberto. Ahora solo necesitamos la máquina del tiempo, maldita sea. Sí, imagínate 3 millones de dólares cada tanto. Estaría bueno. Bastante. También puedes aprovechar para hacer algunas apuestas y generar dinero desde entonces. Invertir en bienes raíces. Hay tantas formas de sacarle provecho a una máquina del tiempo. Sí, podría hacer un depósito en el año 1938 y ver cuántos intereses gana hasta el presente. Sí, puede ser. Sí. O podrías hacer dos viajes en el tiempo. Uno, viajas, bueno, haces lo del Action Comics. Después, suponiendo que los billetes tengan validez, viaja hasta el año en el que tengan validez esos billetes, los depositas y los retiras en el presente. En fin. Ok, Alberto, ¿qué te parece si dejamos de soñar con dinero que no vamos a tener, sobre todo por la parte de viajar en el tiempo, y vemos si nos queda alguna otra noticia o si quieres comentar algún otro cómic? ¿Tienes alguna noticia? Nada que valga la pena, por ahí se hizo el anuncio del personaje que va a interpretar Martin Freeman, que me parece poco atractivo e interesante, así que imagino que podría ser alguno de estos personajes que los presentan como un personaje y terminan siendo otro. Red Skull, qué sé yo. Así que no sé, no sé que, si hay alguna otra noticia que tú hayas visto esta semana. Sí, no creo. En caso del personaje, pues es un personaje menor, creo que eso fue lo que resultó del climático, pero también es alguien que tendrá peso un poquito más a largo plazo, sobre todo seguramente en la película de Black Panther. Entonces yo creo que él y Andy Serkis ya se convierte desde ahorita en parte esencial de lo que será el elenco secundario de Black Panther. Entonces no estoy tan seguro de que vayan a tratar de darle algún giro, pero Pero pues habrá que esperar a ver qué tanto peso tendrá en el universo cinematográfico. En los cómics es un personaje menor y que tiene un peso específico solamente en Wakanda. Ok. Bueno, entonces pasemos al comentario de cómics, Alberto. ¿Qué leíste esta semana? Pues más que esta semana fue la anterior, digo que esta semana estuvo medio Bueno, la semana atareadona. pasada. ¿O qué puedes reciclar de recomendaciones de la Comicteca? Hace mucho que no reciclo, me duele que sigas tratando de acusarme de lo mismo. No, no te sigo tratando, te acuso permanentemente de lo mismo. No, no, no, no lo intento, lo hago. Que me voy a hacer el propósito de durante los próximos 2 meses solamente reciclarlas, a ver si te das cuenta que tanto estoy reciclando realmente. Total, hay columnas que tienen 8 o 10 años. Bueno, pues lo que leí justamente después de que me informaron que iba a estar con Graham Nolan, me acordé que por ahí tenía el tomo de Joe Frankenstein y decidí echarle una releída. Encontré que me divirtió tanto como cuando leí la primera vez. Como decía, una vez es una historia que apareció originalmente publicada como una miniserie de 4 números por IDW. La historia tiene los créditos como Graham Nolan y Chuck Dixon. En ese orden aparece primero el nombre de Nolan. Entonces me queda la impresión de que tal vez fue un poquito como lo que ocurrió cuando se lanzó Hellboy, que John Byrne estaba escribiendo los guiones de la serie, pero ya toda la historia fue desde un principio de Mignola. Me imagino que aquí ocurrió algo parecido, que Nolan tenía intención de hacer esto y que decidió pedirle ayuda a Chuck Dixon, alguien con quien se lleva muy bien y con quien ha colaborado en muchas ocasiones desde sus años en Detective Comics, para que le echaran la mano un poquito con la cuestión de los diálogos. Es una historia de aventuras basada en el clásico personaje de horror que es el monstruo de Frankenstein. Y la premisa de la serie tiene que ver con que el monstruo sigue vivo hasta nuestros días. Vive en el presente, después de haber acumulado una gran cantidad de recursos económicos. Y pues básicamente lo que hacen Nolan y Dixon con esta serie es crear un mundo con una versión alterna donde tanto el monstruo como su novia todavía en el presente nos revelan que el monstruo tiene algo Que el monstruo de Joe Frankenstein era lector de cómics y guardó cómics de Action Comics y Detective Comics que compró el 38 y el 39 y se hizo millonario vendiéndolos en el presente. No, él decidió invertir en antigüedades de su época que resultaron todavía más caras y lucrativas que los cómics. Ah, ok. Y de hecho, él no es Joe Frankenstein. Ah, ok. Te estás adelantando y por una vertiente que ni siquiera es la correcta. Suele pasar cuando no has leído lo de lo que están hablando. Sí, se le pasa. Bueno, pues resulta que el monstruo revela que él es inmortal debido a algo que hizo con su sangre Víctor Frankenstein. Y que por alguna razón no llevó a cabo el mismo procedimiento cuando creó a la versión femenina, la presunta novia. Esto ha provocado una rencilla que a lo largo de siglos han tenido los dos personajes, porque la novia, para mantenerse viva y saludable, pues recurre a toda clase de cosas, incluyendo magia negra, tratamientos genéticos, trasplantes de órganos, etcétera. Y lo que ella más ansía es poder tener la misma inmortalidad natural que tiene su contraparte masculina. El caso es que aparentemente la información genética que está en el monstruo está en su sangre, pero necesita sangre de un descendiente de Víctor Frankenstein para poder utilizar la sangre del monstruo. Entonces se revela que durante años el monstruo se ha encargado de cuidar a los descendientes de Víctor Frankenstein, ocultándolos cuando es posible. Y el caso más reciente, pues es un niño que quedó huérfano tras un accidente de aviación. El monstruo se encargó de vigilar que se le cambiase el nombre y fuese puesto en adopción, en donde no fuese localizado fácilmente por la novia, llamarle de algún modo. Y ahora en el presente, pues cuando el muchacho, ahora un adolescente, es atacado por vampiros, el monstruo aparece para salvarlo y decide contarle la verdad acerca de su origen. Entonces, para fines prácticos, pues el joven, que él es Joe, con el esto es Joe Pratt, hasta que le revelan que su verdadero nombre es Frankenstein, pues se convierte en el protegido del monstruo mientras están tratando de evadir de los agentes de la novia que quieren hacerse con la sangre de ambos. La historia es bastante fluida, es muy, muy entretenida. Es un cómic que se lee bastante rápido. Es una miniserie de cuatro cómics que se sienten muy ligeros. Quien haya leído algunos cómics de Chuck Dixon, puede hacerse una idea del ritmo narrativo que tiene. Nolan tiene un trazo muy, muy limpio, muy claro, una narrativa muy fácil de seguir. Leyendo la historia uno se da cuenta de que es fan de las películas de horror. Aquí hay vampiros, hechiceros, hombres lobo, alguien que revive gracias a clones reciclados, etcétera. La historia resulta muy, muy entretenida. Lamentablemente son solamente cuatro números, como mencionaba, apareció la miniserie hace un par de años y la colección en un solo tomo, que es la que yo tengo, ya aparecido a principios del año pasado, publicada por IDW. Los números sueltos no sé qué tan difícil sean de rastrear, pero el tomo seguramente lo encuentran en Amazon Book Depository o cualquier otro outlet en línea para adquirir libros y novelas gráficas. Si en un tomo de IDW, pues había que avisar que no son baratos. Sabemos que IDW tiene una muy buena calidad de impresión y de papel, pero a veces sí esta se ve claramente reflejada en el precio. En este caso se trata de un tomo de $25, que por cuatro cómics sí es un poquito excesivo, aunque seguramente en Amazon debe tener algún descuento. Y como material adicional vienen algunos de los bocetos de diseños de personajes que hizo Nolan mientras estaba trabajando en la elaboración de la serie. Viene una galería de portadas y básicamente eso es todo lo que trae como extras. Pero pues si son fans de alguno de estos dos autores, ya sea Chuck Dixon, Graham Nolan, el conjunto de los dos, y si leyeron su etapa en Batman, seguramente recordarán que era algo bastante entretenido, pues pueden esperar más de lo mismo, pero con temas más orientados un poquito hacia lo que es el cine de horror clásico, pero con un toque de aventuras. Y también había que aclarar que antes de que la serie fuese publicada por IDW, el proyecto nació como una campaña de Indiegogo, que es una plataforma muy similar a Kickstarter. Entonces, en el tomo también viene al final un listado con algunas de las personas que ayudaron a financiar el lanzamiento de la serie, que yo cuando le eché un vistazo, lo que más me llama la atención es que hay una gran cantidad de profesionales que fueron los que colaboraron con este proyecto para echarlo en marcha. Pero si les gustan esta clase de historias y si son fans del monstruo de Frankenstein o de las historias de vampiros, hombres lobo y aventuras de toque sobrenatural con airecitos de ciencia ficción, es una historia que vale bastante la pena, es bastante divertida. Joe Frankenstein, de Graham Nolan y Chuck Dixon. Por un momento me asusté, pensé que ibas a hablar de la película de Aaron Eckhart. ¿Alguien la vio? Yo, obviamente. A veces me sorprende que te seas capaz de ver cosas así, o leer cómics que no valen la pena, y cosas que deberías haber leído o visto, decides ignorarlas y mantenerte en tu necesidad de no hacerlo. ¿Qué puedo decir? Me gusta el goce irónico de algunas obras de arte pop. Claro. Por acá les decimos hipsters a los que hacen eso. Ok, no, no, creo que disto mucho de ser un hipster. Yo voy contra corriente, yo no veo lo que ve todo el mundo en el cine, voy a ver cosas que nadie más ve y voy a gozar haciéndolo de una forma extraña e irónica. Sí, eso es hipster. Pero yo no veo cosas que nadie más ve. Veo las cosas que ve todo el mundo. Las que no veo son las que debería ver. Sea, la película de Frankenstein de Aaron Eckhart, ¿realmente la ve alguien más? Creo que aquí en México duró un fin de semana en la cartelera. Ah, no sé, estoy seguro que los fanáticos de... Uy. Van Helsing disfrutaron Joe Frankenstein. ¿Hay fanáticos de Van Helsing? Por supuesto que sí. Deben de ser fanáticos de Hugh Jackman que cayeron al cine sin saber lo que les esperaba. Bueno, es lo mismo. Y volviendo a tu necedad, por ahí recordaba que hace unos días en la semana uno de nuestros escuchas regulares, Víctor 71 Manuel. millones de dólares recaudó I, Frankenstein en todo el mundo. 19 millones de dólares en Estados Unidos y 52 en el resto del mundo. Mira, tú en todo el mundo, en todo el mundo, en toda su exhibición, recaudó lo mismo que en su primer fin de semana son los Estados Unidos Deadpool. Menos de Ah, eso. así es. Bueno, entonces sí soy hipster. ¿Ves? Lo sabía. Decía, uno de nuestros escuchas en la semana, para más pues el miércoles pasado, Víctor Manuel, que en Twitter es Necron1979, solicitaba que hiciéramos un especial de Planetary. ¿Qué fue lo que le respondiste? Que tendría que leer Planetary. ¿Por qué no has leído Planetary? No lo sé, me da flojera. O sea, ¿no quieres que te tachen de hipster y de ser el único lector de cómics? Que en teoría alguien que tiene buen gusto y cuya opinión tiende a ser respetada al menos por parte de nuestros radioescuchas, debe ser la única persona dentro de ese grupo que pueda decir que le da flojera Planetary. O sea, me da flojera leer 27 cómics, no es que me dé flojera Planetary. Leerlos a la fuerza, ¿Qué? no, no leerlos ¿Qué? cuando ¿Qué? los estoy leyendo por voluntad propia, sino que sentarme a leer algo que no tengo ganas de leer y que son 27 números. ¿Qué fue el último evento que comentaste de DC, Darkseid Wars? Sí, ¿Cuántos pero números fueron? no terminó. Pero leí solamente la parte de Justice League previo al lanzamiento de los especiales. Todavía no leo los especiales ni lo que sigue. Pero tienes intención de hacerlo. No sé si tengo intención de hacerlo. Tal vez lo haga, no lo sé. Pero empezaste con eso y te da flojera el prospecto de leer 27 números de Planetary. Es que empecé de una forma ociosa. Empecé a leerlo y seguí leyéndolo. Y te das cuenta que Planetary son números mayormente autoconclusivos, que puedes empezar a leerlos sin tener que estar leyendo continuidad porque eventualmente las piezas solas irán cayendo en su sitio. Me daría cuenta de eso si lo hubiese leído. Como no lo leí, no me puedo dar cuenta de eso porque no lo sé. Ahora Ahora que ya me lo lo sabes. dijiste, claro, pero no, puede que no te crea, solo por ser porfiado. Ahora resulta que me estás acusando de mentiroso. No dije que tú fueras el que cae en falta. Estoy diciendo que tal vez yo elija no creerte. Ok, ahora vamos a empezar con la negación. Esto se pone mejor y mejor. Bueno, entonces, si alguien se pregunta por qué no tenemos un especial de Planetary, he ahí. Tendrán que perseguir a Esteban en redes sociales para hostigarlo y decirle que lea Planetary, lo cual seguramente solamente resultará en que se va a trepar en su macho y va a decir, ahora no lo leo, y tampoco lo va a hacer. Puede ser, puede ser. Trepar en su macho, ¿qué significa eso? Casarte con la tuya, aferrarte a una idea, no importa que esté equivocada. Ah, ok, ahí sí entendí. Aferrarme a una idea. Treparme en mi macho, ¿qué es eso? No entiendo, no lo entiendo ni siquiera como alegoría, pero bueno. Yo nunca lo he tenido como alegoría, pero así lo usan. No tengo idea por qué. Es una frase que en chileno, ni gramaticalmente ni por asociación tiene sentido alguno. No, yo que podía especular, pero no, tampoco tiene mucho sentido por dónde pueda venir, pero eso. ¿Tú leíste Ok. cómics esta semana? Sí, leí cómics esta semana. ¿Y algo que valga la pena comentar o que quieras compartir con el resto de nosotros? Ah, bueno, sí, pero este lo leí la semana pasada. Porque el que Ok. estaba leyendo esta semana no terminé de leerlo. Se trata de Injection, que es un cómic que había anunciado la vez anterior, que había Claro, terminado de leer. no quieres leer Planetary, pero no tienes problema con leer las cosas más nuevas de Warren Ellis. No, Eso tiene estoy cada vez leyendo menos Trees y sentido. estoy leyendo Injection. Esto tiene cada vez menos sentido. No dije que tuviera sentido. Claramente manifesté que era una decisión arbitraria y sin sentido. No reclamé nunca tener razón, simplemente dije que no lo iba a hacer. Bueno. Ok. Injection es un cómic escrito por Warren Ellis, con dibujos de Declan Shalvey y colores de Jordi Belair, que es el mismo equipo creativo que relanzó Moon Knight en Marvel, que obtuvo muy buenas críticas y que yo dije en el número 6 seguro que Warren Ellis, o sea, dije en el número 1 seguro que Warren Ellis se va en el número 6 y Alberto me dijo, no, en una de esas no, y se fue en el número 6. Y bueno, convocó a Declan Shalvey y a Jordi Belair para lanzar una serie de autor a través de Image, a lo ¿Qué, cual qué, qué, ambos quiero hacer una dijeron, pausa aquí? obvio que sí. No, no dijiste eso de, no dijiste eso de Moon Knight. Lo dijiste de Carnac. Dijiste que de Carnac iba a ser 6 números y se iba a ir. ¿De qué cosa? De Carnac. Pero siempre que Warren Ellis lanza un número 1, yo digo se va a ir en el número 6. Yo cuando yo dije que probablemente no se iba, lo dije de Carnac. de Injection, dije que antes de que se lanzara Injection, cuando estaba en Monai, yo dije que desde un principio su contrato era de 6 números. Ah, ok, está bien. Entonces, yo lo debo haber dicho, pero en esa vez no fuiste tú el que afirmó que iba a seguir. Ok, entiendo la diferencia. Bueno, ¿de qué se trata Injection? Está narrado de una forma pseudo no lineal, en el sentido de que hay una serie de flashbacks que, si bien no explican completamente lo que está pasando, dan suficientes indicios para que uno entienda cuál es el origen de los problemas actuales que están enfrentando los personajes. La protagonista principal es una mujer que está en un hospital psiquiátrico, cuyo nombre es Profesor Kilbride. Ella en algún momento encabezó una unidad dependiendo de que depende de un ministerio de tiempo y medición de el Reino Unido, que es la unidad de contaminación de cruce cultural. Esta unidad estaba integrada por 5 individuos, de ellos eran 3 hombres y 2 mujeres que tenían distintas habilidades con las cuales se enfrentaban a desafíos que les imponía o que les solicitaba que se hicieran cargo el Reino Unido. Algo así como una Liga de la Justicia sin poderes o unos Vengadores sin poderes. Pero realmente no tenían ese tipo de enfoque, sino que más bien eran no simplemente situaciones extrañas, sino que también problemas de carácter muy mundano, pero de difícil solución, porque requieren un pensamiento lateral, un pensamiento inventivo que no todo el mundo tiene. Entonces, ellos eran la unidad encargada de hacerse cargo de ese tipo de situaciones. Estaba integrado por ella. Por una genio de los computadores, por un agente, un espía, por un genio de la planificación y por un hombre que es experto en leyendas folclóricas del Reino Unido. Lo que esta unidad descubre conforme pasa el tiempo y haciendo postulaciones teóricas es que la civilización en general, producto del avance que ha tenido la tecnología, ha llegado a un punto en que se va a estancar la evolución y el desarrollo de la sociedad. Esto debido a que ellos teorizan que hay una serie de factores que han llegado a un límite de proyección y que lo que se avecina a futuro es que digamos, la sociedad toda, la sociedad mundial, va a entrar en un periodo en el cual no va a haber grandes avances tecnológicos nuevos, porque ya se inventó todo lo que se podía inventar y solamente va a haber pequeñas mejoras, y se va a precipitar toda la humanidad hacia un periodo de oscurantismo, debido a que se van a agotar recursos, va a aumentar la población y no va a ser capaz la sociedad de enfrentar estos nuevos problemas porque no tiene herramientas con las cuales hacerlo. Entonces ellos empiezan a, como que se deprimen con esta idea. Empiezan a pensar, qué terrible que el mundo vaya a entrar en un periodo de estancamiento, qué terrible que ya exista todo lo que va a existir y que todo lo que sigue es simplemente una continuación de lo mismo. Debaten esta idea en forma continua y empiezan a entretener la idea de generar ellos algún tipo de cambio, algún tipo de insertar alguna incógnita, alguna herramienta, algo, crear algo que evite este estancamiento en el desarrollo evolutivo de la raza humana. Luego de mucho discutir, deciden crear Injection, que es un progres algo así como un programa de computación. Tiene que ver con el test de Turing, con la idea de crear una inteligencia artificial que sea capaz de engañar a un humano de que está efectivamente hablando con otro ser humano, una inteligencia artificial que sea capaz de tal vez no funcionar como inteligencia artificial, pero sí de imitar lo suficiente a un ser humano como para que un ser humano piense que está hablando con otra persona. Es un test diseñado para determinar la complejidad de una inteligencia artificial. Bueno, entonces, la genio computacional había diseñado un programa que era prácticamente capaz de superar el test de Turing, o de superarlo, no lo recuerdo bien en estos momentos, Y decían crear una entidad a partir de este programa, aportando una serie de características que ellos mismos decían para evitar que se produzca este estancamiento social. Y bueno, volviendo al presente, esto es lo que ocurre en el pasado, volviendo al presente, van a buscar a la profesora Kilbride que, para que se haga cargo de una serie de situaciones que están apareciendo de fenómenos que nadie más puede evitar. Cada uno de estos fenómenos ha sido tan grave que luego de hacerse cargo de uno de ellos ha tenido que internarse en un hospital psiquiátrico, ella voluntariamente. Entonces la van a buscar ahí para pedirle que se haga cargo de otra situación más. Y ella accede. Y eso permanentemente le genera la duda. ¿Cómo es posible que una persona que se ve sometida a tal estrés que luego de enfrentar la situación tiene que internarse en un hospital psiquiátrico, cada vez que le piden que se haga cargo de una nueva situación, acepta? Y tiene que ver con el complejo de culpa que siente Kilbride respecto de lo que creó en conjunto con el resto de los integrantes de esta unidad. Bueno, y a partir de ahí se comienza a desarrollar la historia. Hay algunos elementos que tal vez no debería haberles contado, pero que elegí contarles porque de otra forma se hacía demasiado difícil explicar en qué consiste la revista. El arte de Declan Shalvey luce en determinadas secuencias solamente, porque un problema que tiene tanto Tris como esta serie es que son sumamente intelectuales con un desarrollo de acción limitado, entonces visualmente no aportan tantas escenas donde el artista tenga la posibilidad de lucir sus habilidades, como por ejemplo pasaba en Moon Knight, donde lucía mucho tanto el trabajo de Jordi Belair con el color que le entregaba a la página, como el diseño que hacía de Declan Shalvey y el fuerte contraste que tenía el personaje de Moon Knight con las escenas donde transcurría la acción. Acá hay una serie de situaciones en las cuales se destaca el arte de Declan Shalvey, pero hay otras en las cuales es bastante monótono e intercambiable con otros artistas, no en el sentido de que Declan Shalvey haya hecho algo malo o de poca calidad, porque no es así, hace un trabajo muy bueno, sino que el material que le aporta Warren Ellis no es un material que le permita a él lucirse en el diseño de página, es un material más bien árido, donde hay mucha conversación y mucho debate, entonces no da tanto espacio a que Declan Shalvey pueda crear grandes escenas de acción, no hay demasiada acción dentro de la historia. Lo mismo ocurre en Tris, que también hay un tema de debate intelectual, de proyección, de teoría, etcétera, que son muy interesantes, pero que no se prestan a un gran desarrollo visual. Más allá de eso, la revista me gustó mucho. Creo que está, sí, efectivamente está disponible en precio promocional y los primeros 5 números de la serie están recopilados en un trade paperback que cuesta $10. Probablemente puedan conseguirlo por un precio relativamente similar en Comixology o esperar a que se vuelva a ofertar cuando aparezca el segundo tomo recopilatorio. Así que les recomiendo Injection, la verdad es que es bastante interesante. Y me gusta aquí cómo va postulando la idea de el estancamiento de la evolución, aunque creo que tiene que ver con una línea de pensamiento donde yo realmente no. Se presenta todo como una idea nueva para mí porque no tiene algo, no tengo yo ninguna noción de ese tipo de debates o de conceptos. No sé si es algo que se le ocurrió a Warren Ellis o si es algo que corresponde a un debate intelectual, tecnológico que existe y que está presente, del cual yo ignoro su existencia. Así que al menos hago esa acotación que es un tema, es una revista que tiene más un que invita a pensar, que invita a reflexionar, que invita a revisar el desarrollo, requiere bastante atención la lectura, pero que no tiene tanto lucimiento, sin que no exista, pero que no tiene tanto lucimiento en términos visuales. Así que eso, les recomiendo que lean Injection. No sé si te gustaría agregar algo, Alberto. Sí, sobre esto último que comentas, Ellis ha estado relativamente alejado del medio del cómic. Él, por cuestiones tanto de salud como de sanidad mental, dice que no prefiere desde hace varios años no atender convenciones de cómics. Hace muy pocos eventos en Europa y muchas veces participa en foros justamente de pensadores. Convive a veces más tiempo con científicos, novelistas, artistas, filósofos y demás, que con escritores o dibujantes de cómic. Entonces yo creo que mucho de lo que hacen en Injection tiene que ver un poquito con las conversaciones que solamente surgen en esos foros. Creo que eso es algo de lo más interesante del trabajo de años recientes de Ellis, que de repente como que se apartó un poquito de los cómics y cada vez que regresa lo hace para meter algunas ideas nuevas dentro del medio. Entonces, algo que siempre resulta atractivo en su trabajo, el hecho de que no es alguien que se conforme con estancarse o estar haciendo más de lo mismo. Lo que comentábamos de que cuando trabaja para Marvel, por ejemplo, no se compromete a hacer demasiado con ellos, creo que es parte de lo mismo, el no querer estancarse haciendo las mismas cosas una y otra vez, y casi todas sus series resultan propositivas con alguna idea original. Más allá de si son propias o las está haciendo para alguien más, como que trata de jugar un poquito con lo que está haciendo, tratando de mantenerse el mismo más allá de cualquier posibilidad de aburrimiento. En el presente él tiene dos series en progreso, ambas en Image, que son Tris, que ya la habíamos comentado por aquí también, e Injection. Y en ambos casos él constantemente comenta que sobre la marcha estaba definiendo muchos de los temas que quería tratar con ellas, y de las dos dice que apenas está empezando a tomar vuelo de para dónde va. Así es de que, pues sí, como mencionas, no es una lectura que sea tan accesible, ¿no? Creo que no es fácil la primera Injection, sobre todo. En el caso de Tris empieza lento, pero tiene una dirección muy clara desde el principio. Y en este caso, como comentas, no hay muchas secuencias de acción. Parece que hay momentos en los que no está pasando nada porque lo que hay son discusiones de ideas. Y es algo que a lo mejor a algunos lectores les puede resultar pesado, pero si logran sobreponerse a ese, no sé si llamarlo choque o como esta idea de tener un cómic donde se discute más sobre algunos temas que lo que se ve en acciones, es algo que vale mucho la pena. Aparte el aspecto gráfico, a pesar de que no hay secuencias de acción, creo que la narrativa y estilo de Shelley es algo que le da un atractivo bastante particular, y la forma en la que se conjuga su trazo con el color de Jordi Belair es algo que hace que valga mucho la pena, pero sí es una lectura que tal vez no sea tan simple de acceder para que no esté acostumbrado a cómics que vayan más allá de la acción, pero es sin duda algo que vale mucho la pena. Sí. Oye, Alberto, no sé si quieres recomendar alguna otra cosa. Pues no realmente. Tengo por ahí muchas lecturas empezadas y demás, pero nada que valga la pena, además de que creo que de tiempo ya vamos más o menos a nuestra marca habitual, ¿no? No, nos falta un poco, vamos como en la hora 45 aproximadamente, pero me parece una cantidad de tiempo razonable. Eso sí. Ok, Beto, entonces nos comenzamos a despedir. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. También pueden ubicarnos en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos siguen como @comicverso. A Alberto lo siguen en... Albión 2112. A mí me pueden seguir en @epedreros. También nos pueden escribir correos electrónicos a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nos pueden... Pueden revisar nuestra página de Tumblr, también nos pueden buscar en Google. Por ahí vimos que existe otro podcast que se llama Comic-Verse, que nos dijeron que eran nuestros imitadores. No he escuchado el podcast, pero bueno, no es Yo realmente un nombre tan original, así que... conozco unos responsables y pues si nos está imitando, no sé si sentirme halagado, pero pues en fin, no. Ah, pero si lo Somos los conoce, ¿qué? originales. Si lo conoce y sabe de nuestra existencia, ¿qué le cuesta elegir otro nombre? En fin. Bien dicen que la imitación es la forma más sincera de admiración. Pues no lo sé. Ok. Bueno, nosotros después sacamos un podcast que Como quiera sea que sea, somos los La Choza. originales, no sé. En No vez de la acepto covacha va a ser imitaciones. la Choza. Algo así, ¿no? No lo sé, pero eso tendría que ser un sitio, no un podcast. Ah, bueno. Está bien. Como quiera que sea, no acepte imitaciones, somos los originales. Ah, ¿y es un mexicano y un chileno también el podcast? No, no, no creo. Conozco a uno de ellos solamente. Tal vez yo conozca al otro. Lo que sí sé fue que él era parte de otro proyecto que después creció mucho en YouTube y a pesar de que él fue uno de los iniciadores, de repente lo hicieron a un lado. Sí, desde que... No, no, no, no sé. Sí, de ahí ha venido su necesidad de tratar de colgarse de alguna otra parte y buscar un nombre parecido. Esperemos que no, pero como sea, yo tampoco lo he escuchado, no sabría. Ok. Suscríbanse a nuestro podcast a través de iTunes. Frecuentemente se me olvida actualizar el link para escuchar en el sitio el podcast. Me ha pasado un par de veces últimamente, así que pueden ingresar de todas maneras a la página del archive del podcast de Comic Verso y escucharlo a través de la página en caso que pase eso y no sepan dónde rescatarlo, pero si pasa, avísennos, como lo han hecho en varias ocasiones, y trataremos de corregir ese link lo antes posible. Si nos siguen a través de iTunes, por favor dejen una reseña, eso nos ayudará a darle más visibilidad al podcast. Alberto, ¿con qué canción nos vamos esta semana? Bueno, pues el mes pasado le dedicamos canciones a David Bowie y pues me parece buen momento para rehacerlo, pero no en una versión original. Esto también tiene que ver parcialmente un poquito con el medio del cómic de una forma medio rebuscada, pero creo que justificada. Neil Gaiman está casado con Amanda Palmer, quien fuera la cantante original de los Dresden Dolls. Actualmente tiene una carrera solista. Es una compositora, escritora y demás bastante capaz. Y ella, junto con un amigo suyo llamado Jerick Bischoff, decidieron hace algunas semanas hacer un homenaje a David Bowie. Así es de que se pusieron de acuerdo y en cuestión de 2 o 3 semanas armaron un EP con un cuarteto de cuerdas que se llama Strung Out in Heaven, a Bowie String Quartet Tribute. Al parecer todo esto fue composición y arreglos de Jerick Bischoff, quien se encargó de conducir al cuarteto de cuerdas, a grabar todas las pistas de sonido y después ponerse de acuerdo con Amanda Palmer para que ésta montara voces sobre las pistas. Entonces fue una cuestión de semanas el que pudieran completar la grabación de este pequeño EP, que está compuesto de 6 canciones. Si lo buscan por ahí, les ponemos con la publicación el enlace para que lo visiten. Está en SoundCloud, se puede descargar. Pueden hacer una donación para ayudar a que se pague la licencia de uso. Las 6 canciones que aparecen son Black Star, Space Oddity, Ashes to Ashes, Heroes, Helden y Life on Mars. Y la que se me ocurre que sería una buena forma de cerrar este programa, pues es el track número 2, que es Space Oddity, que además de contar con la voz de Amanda Palmer, tiene una pequeña participación de Neil Gaiman que podrían encontrar curiosa. Entonces, pues nos vamos con eso, es Space Oddity en la versión de Amanda Palmer y Jerick Bischoff de su tributo a David Bowie titulado Strung Out in Heaven. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. Seven, six, commencing countdown engines, four, three, two, check ignition, one, and may God's love be with you. Lift off. Want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.